¡Camínalo! Payaso. Los vecinos de mi barrio se preguntan preocupados: ¿cuál es mi medio de vida? ¿Dónde será que trabajo? Pues sin querer, queriendo, ¿qué fue pasando? Y mi profesión, payaso. Me paró la policía, me pidieron documentos, me hicieron bajar del auto y dijeron: ¡qué payaso! Pues sin querer, queriendo, pasando el tiempo, es mi vocación y mi profesión, payaso. Mi viejo se pega un susto, miro mis ojos pintados, corre a contarle a mi madre, vieja, y ella dijo: sin querer, queriendo, ¿qué fue pasando el tiempo? Es mi vocación y mi profesión, payaso. Fue sin querer, queriendo, ¿qué fue pasando el tiempo? Es mi vocación y mi profesión, payaso.